Yeah, señores, oyen de un tema oficial del tallo mágico al compone en tu red social. Ese tallo, yo quiero tomar ese tallo, yo lo quiero vender. Ese tallo, yo quiero aprender. Ese tallo, yo quiero tomar. Ese tallo, no quiero vender. Ese tallo, yo quiero tomar. Ese tallo, no quiero vender. Ese tallo. Una cosa, muy dulce. Fuma, fuma y goza. Una cosa verde, muy dulce, muy dulce. Fuma y goza, enrola pasado. El coro lo hice en moto. Lo hicimos, lo pasamos, lo enrolamos. En la esquina lo matamos. Como quiera lo sueno bien. En esto loco estamos a 100. Vamos a full sonando de la vía esquivul. En esto no bebemos Red Bull, solo boca full con naranja. En esto estamos en la casa de tu raza, grabando Big Master Studio para que no se queden en rompiendo esquema musical. No te pases, que el tiempo va como un reloj para adelante. Nunca verá el pasado, siempre lucha y pero lo tuyo consigue, busca más, aprende. En esto estamos desde hace mucho años, prendiendo, no somos tacaños. Tengo siempre en tu mente, en esto sonando algo diferente. La fucking bocina controlando, ya tú sabes, Barcelona, la emisora de Cataluña. Oh, bajo mundo, como quiera, en esto estamos sonando de algo de otro mundo, de galaxia. Ay, ganja, más. Ese tallo, yo quiero fumar. Ese tallo, yo lo quiero vender. Ese tallo, yo quiero aprender. Ese tallo, yo quiero fumar. Ese tallo, no quiero vender. Ese tallo, yo quiero fumar. Ese tallo, no quiero vender. Ese tallo.